Caracol. A sonar poderosa esa sintonía hecha por la tribu Ternasca. ¿Qué pasa, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hoy la tribu Ternasca. La tribu Ternasca, hoy más tribu, más conciencia rockera que nunca. Arranca el episodio 490 ya, queridas y queridos. Es que se me ha ocurrido, hoy me he acordado, digo, hostia, estamos a punto de llegar a los 500, habrá que ir pensando algo. Sí, sí, de momento, 490 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, creando cada día conciencia rockera desde San Pere Calanda, all around the world. Para toda la banda. Y hoy con el corazón completamente en Madrid. Hoy estamos abriendo con el primer adelanto de Daughters of the Night, las hijas de la noche. El álbum debut del quinteto Gothic Power con sello italiano Nocturna. Quinteto muy enmascarados ellos, porque solo tiene dos caras visibles, los otros van con máscaras, como estoy diciendo, ¿eh? A lo Decta. Ellas van con las caras bien visibles. Dos cantantes tiene este grupo Nocturna, las guapas y poderosas Grace Darkling y Ren Steel Knight. Este primer sencillo se titula New Evil. We'll be right back. dosis de metal, Pequeño Tarrasco. Bueno, pues vamos allá y lo primero que se hace en este programa es saludar a los tenascos y tenascas que ya nos dicen en directo vía el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, porque están a la escucha. A ver quién estará hoy primero, Tania o Samuel. Tania nuevamente, la primera en saludarnos desde el corazón de Pakistán. Gruñido poderosísimo, porque lo tiene que soltar fuerte porque está muy lejos. Desde Suiza, desde Zurich, esa Giralda Metálica, ese Samuel Aupay. Precaución, amigo conductor Rubén Oteo, ¿qué pasa, Zaragoza? Está ahí, que nos está escuchando en directo. ¡Wow, yeah! ¿Cuánto tiempo? Ya le hemos hecho saltar sobre esto. Tenemos también desde Almería, saludos hasta el sur de Pakistán, esa María Maquia, que hoy va a tener protagonismo en el programa, del bueno además. Saludos también, Nafarroa Pride, desde Tudela, ahí está la escucha, Félix. Y desde La Rioja, Logroño, power, ese Diego a tope ahí. Bueno, y hay un montón de comentarios más, pero son de los mismos que hasta el momento están metidos en el grupo de la Conciencia Rockera. Y no me da tiempo a leerlos todos ahora mismo. Conforme vayan entrando esos saludos, obviamente se os irá aquí destacando como bien sus merecéis. Y en este último día, 30 de noviembre, otra de nuestras bandas asociadas tiene protagonismo estelar en el programa. Vamos a informar de que Roxae... Dos próximos conciertos de Solarian. Efectivamente, el cuarteto Power Sinfónico de la CDMX de Ciudad de México, integrado en bandas asociadas, anuncia dos próximas actuaciones en las que seguirá presentando en directo su más reciente y segundo álbum de estudio, Cruzando el Portal. La primera de ellas tendrá lugar el próximo viernes 3 de diciembre, o sea, este viernes. Será durante el Sonidos Siniestros Metal TV, un festival de estos online, cuya transmisión en vivo será el viernes a partir de las 21 horas de Ciudad de México, el sábado a las 00, en la hora bruja a las 00:00, medianoche entre viernes y sábado en la Argentina, y vendría a caer a las 4 de la mañana aquí en Pakistán. Para acceder a esa emisión en directo del show de Solarian este próximo viernes, os vamos a poner enlace en el artículo que acompaña el podcast para que pinchéis y directamente entréis. Eso sí, si vivís en Pakistán, a las 4 de la mañana, Ciudad de México a las 9 pm y en Argentina, Chile y todos estos países alrededor a las 12 de la noche ya del sábado. Como os digo, esa primera actuación será el viernes 3, el sábado 11 en el Salón Pata Negra, en pleno cogollo, en el casco, en el centro histórico de la CDMX de Ciudad de México, grabación del live session de La Ruta del Rock con los Jet Jaguar, pedazo de banda, como cabeza de cartel. Solaria será una de las bandas que acompañen en ese magno evento a los fantásticos Jet Jaguar. Un evento que estará abierto al público hasta cubrir aforo. Los precios, 280 pesos adelantada. Viene a ser unos 10 euros con algún céntimo. No, no es más, ¿eh? 320 en taquilla y un especial meet and greet por 550 pesos mexicanos. Días más tarde de la realización del evento se difundirá la grabación del mismo y, por supuesto, nosotros informaremos de ello. Deseamos el mayor de los éxitos para los Solarian, para nuestra banda asociada en Asalto Mata Radio Rock.com, compuesta por José Manuel Martínez a la voz y teclado, Ranger Lang al bajo, Franco Tinoco a la batería y Claudio García a la guitarra. Una gente que son capaces de hacer temas como este que vamos a escuchar ya. Esto se titula Rumbo al Atardecer y es el más reciente sencillo extraído de Cruzando el Portal, el más reciente trabajo de los mexicanos, de los aztecas Solarian. En las antípodas, en Australia, tiene que ser las 3 de la madrugada. ¡Y ahí que nos están escuchando! ¡Saludos, buenas noches! Y allí, croissant, soufflé, crêperie. y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Abrimos el bloque de novedades a casco porro con una nueva banda. Banda formada por miembros de Tiamat y Eclipse. Estos chicos son Knights of the Realm. Los caballeros del no sé qué, que no me acuerdo cómo se traduce Realm, tú. Publicaron su debut homónimo, su álbum debut homónimo el pasado 12 de noviembre y esto fue el primer adelanto titulado, pues, muy al estilo de lo que hacen, heavy metal. Y como son nuevos y seguro que nos ofrecen muchas más cosas y además en el artículo que ha posteado el podcast puedes ver el videoclip de la canción y volver a escucharla entera, voy a aprovecharlos un poco para dejarlos de música de fondo. Porque tengo que comentaros algo importante. Este grupo de Telegram se llama Conciencia Rockera. Conciencia Rockera es el mensaje que llevo tratando de transmitir desde que comenzamos, retomamos emisiones el pasado mes de septiembre. Conciencia Rockera es muchas cosas, sobre todo orientada al rock, pero en este caso, en este grupo de gente que estamos integradas en el grupo de Telegram, no solamente estamos para escuchar Pequeño Ternasco y otros programas de Asalto Mata Radio Rock.com y para pasárnoslo bien, estamos para pasárnoslo bien y para cuando toca, cuidarnos. Os decía al principio del programa que estábamos hoy Rosa y yo con el corazón en Madrid y yo creo que todas y todos debemos estar con el corazón ahí ahora mismo. Porque hoy habéis podido, si habéis estado atentas, hoy no hemos saludado ni a Belén ni a Elías. Bueno, a ellos físicamente no les ha pasado nada, tampoco quiero preocupar, pero Belén se ha llevado hoy un palazo de los gordos. Esos que te pasan dos veces en la vida, ¿vale? Cuando acabe el programa os diré exactamente qué es lo que ha sucedido. Había el grupo de la Conciencia Rockera. Pero el programa de hoy dedicado para Elías, pero sobre todo para Belén. Para dos de las mejores personas que hemos podido conocer en esta comunidad rockera. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Haremos de nuestro cuerpo una trinchera. Lo dicho, este programita dedicado entero para nuestra tenajilla Belén y para Elías, pero sobre todo para Belén, que es la que se está llevando el palo más gordo. Como además sé que Belén es muy de disfrutar el programa y muy reivindicativa, pues vamos a poner a un grupo de su pueblo, que no de su barrio, pero sí de su pueblo, que se llama No Conforme. Esto es La Cuenta Atrás, segundo adelanto que escuchamos del nuevo disco de Los Vallecanos, que verá la luz el próximo 28 de enero de 2022. Un disco que se llamará De Cada Idea, Un Huracán. De hierro, buscando un lugar sincero. Belén, un besito, tesoro. Te queremos. Dándole voz a los vencidos, gritando con los reprimidos. Empezamos tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Más nuevas bandas. Este quinteto rockero madrileño de nuevo cuño lleno de juventud llamado Kiratz nos presenta el adelanto de lo que será su EP debut en los primeros meses de 2022. Esto se titula Se acaba el tiempo. Me cago en todo lo que se menea, La cuenta atrás y se acaba el tiempo. Vaya dos títulos de canciones. Estas son las cosas. La vida no tiene guión, amigas y amigos. Como no podía ser de otra manera, los miembros de la Taucicia Roquera enviando mensajes de cariño y apoyo a nuestra Belencita. ¡Mua! No somos tribu, no, somos familia. Usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Habíamos empezado con metal de chicas, ahora metal alternativo de chicas también. Estas son Nova Twins. Disfrutamos del primer material publicado este año tras un álbum y varios EPs por el dúo femenino londinense compuesto por la vocalista guitarrista Amy Love y la bajista Georgia Shout. Este nuevo sencillo se titula Antagonist. Titan made out riot, and no got the tire. Thunder and es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Lo mejor para el final de la sección. Princesa de otros cuentos. Princesa de otros cuentos. Princesa de otros cuentos. Donde las brujas no son malvadas. Si no te ha quedado claro el título de la canción, ya te lo repito yo. Princesas de otros cuentos. Para sentirse como una estrella. Ese es el título del primer single del EP debut homónimo de las Legañas. Hijas de reinas sin palacio, supervivientes en... El cuarteto roguero almeriense del que forma parte de nuestra ternasquilla María Maquia. ¡Aupay! ¡Delante del sol! ¡Oh yeah! ¡Pequeño ternasco! Mira, justo en este momento entra nuestro ternasco de Catalonia Crew para disfrutar de las Legañas con María Maquia. ¡Aupay! ¡Cuento! No necesitan que la salve, aunque se salvan ellas solas. Soñadoras, locas sin miedo, valientes cuerdas sin cielo. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos. Y víctimas no culpables. Ves el yerno platónico de Tania. Amigas del dragón, siempre fuera del guión. María, hasta los United States están escuchando las Legañas ahora mismo. Alemania también. Thank you. Bueno, efectivamente, como nos apunta María por aquí en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, la canción de Las Legañas viene acompañada con un bonito vídeo que podréis disfrutar en el momento que os dé la gana, pero si os esperáis a que esté subido el podcast, al cual acompaña cada día un artículo, pues podréis ver el videoclip de Las Legañas y los videoclips de todas las canciones que han sonado en el programa, como siempre. Nos vamos ya por las bizarradas que hoy van de cosas que pasan que, o que han pasado en las carreteras. En las carreteras del mundo, ¿eh? Venga, vamos para allá, Roxa, Roxa. Un camión blindado desata una lluvia de dinero y provoca el caos. ¡Vamos! ¡Que hay dinero! ¡Que hay dinero que cae del cielo! ¡Vamos! Bueno, antes de leer la noticia, creo, sin temor a equivocarme, que puedo decir que las dos bizarradas nos las ha pasado nuestro Tarasco los rollo Power, Javi Truman. Bueno, no ha sido en New York City, que ha sido en California, en la carretera interestatal 5 en Carlsbad, que vivió una surrealista lluvia de dinero el pasado viernes 19 de noviembre, que colapsó la circulación al desatar la locura entre los conductores que allí se encontraban. Todo sucedió alrededor de las 9 de la mañana cuando un camión blindado que se dirigía a San Diego dejó caer una gran cantidad de billetes que se esparcieron por todos los carriles. Lo que me extraña es que no hubiera accidentes aparte del camión, porque todo el mundo frenando de golpe, ¡buah! El pitoso que se podía haber armado, Rosa. ¡Madre, dólares, dólares! ¡Dólares, dólares! ¡Presidente muertos! Pasó que una de las puertas del blindado se abrió de golpe y se cayeron bolsas de efectivo, declaró a los medios Curtis Martin, sargento de la Patrulla de Carreteras de California, la CHP por sus siglas en inglés. California Highway Patrol. La mayoría de los billetes que volaban por la carretera eran principalmente de un dólar y de 20, y muchos conductores no dudaron en abandonar sus vehículos para hacerse con un buen acopio de billetes, como refleja el vídeo que se ha viralizado en las redes sociales. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía, ¿eh? Como diría el sonidico ese que metemos, porque la alegría de los conductores puede verse truncada. Las autoridades han dejado claro que no se puede quedar con el dinero y que deben devolverlo de inmediato o se enfrentarán a una acusación criminal. Sí, sí, claro, ven a buscarme, ven. Sugiero encarecidamente a cualquiera que haya cogido dinero a que lo entregue inmediatamente en la oficina de la CHP en Vista, debe ser un pueblo de ahí. Señaló Curtis Martin, quien también advirtió que tanto la CHP como el FBI están investigando el suceso y pueden recabar pistas sobre las personas que no han devuelto el dinero, claro, en los vídeos publicados en las redes sociales. Amigo, si es que no se puede andar con el teléfono por todos los lados, grabándolo todo de sustancial, que os vais a quedar sin la pasta. De hecho, en el acto, ya nada más que pasó el accidente y volaron los billetes, ya detuvieron a dos personas. Y por el momento no ha trascendido cuánto dinero llovió del camión blindado ni cuánto ha sido devuelto. Pues me parece a mí me parece a mí que ya pueden esperar sentadicos los de la CHP, los del FBI, los de la NSA, los de la CIA y los... Que los vaya reconociendo por el... Venga, por las redes. Reconocimiento facial, venga, hala, venga. Entonces se dejarán. Porque yo creo que nadie va a renunciar a cumplir algo que solamente sucede en tus sueños. We'll be right back. Sueños, Dreams, es el tema que escuchamos a petición de nuestra ternasquilla Tania de Mescaleros. No Fear, No Limits, Sin Temor y Sin Límites, es el sexto trabajo de estudio, primer LP, o sea que podríamos decir LP debut, para los rockeros catalanes. Escuchamos este Sueños, este Dreams, que me pasó nuestra ternasquilla Tania. ¡Opa ahí! Life is too short. No one else feels okay. Everybody's waits for a better way. All this is reason why we are here. Nobody needs to live in fear. Dreams become so slow. Dreams to live so fast. Dreams of future. No se me olvide saludar, porque hoy no nos dice nada, pero seguro que nos está escuchando Fer desde el CSA Magallanes, ese comando Pum, Galicia, Alicante, desde el barrio La Florida, en Alacán. ¡Opa! Y bueno, bueno. Y mira, resulta que tienen amigos en la tribu, en la conciencia rockera, que te cagas, porque el batería es colega de Des y el cantante de Tania. I'm believing you. Dreams that you have. Will it come true? Dreams that come so slow. Dreams to live so fast. Dreams of future. Dreams of past. But dreams will live at last. Dreams that come so slow. Dreams to live so fast. RadioRock.com. Nosotros de Teruel y la protagonista de la siguiente bizarrada de La Rioja. Una mujer rompe el alcoholímetro en Logroño. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? En La Rioja tenía que ser. La policía local de Logroño informa de que entre las distintas intervenciones relacionadas con la seguridad vial destacó el caso ocurrido hacia las 21 horas del pasado sábado, cuando recibió el aviso a través del teléfono de emergencias del 092 de un vehículo que circulaba desde Fuenmayor a Logroño haciendo unos zigzags que te pedes Mercedes. En la noticia pone de manera muy peligrosa. Finalmente, el vehículo fue localizado en la zona de la avenida Zaragoza por una patrulla. El coche circulaba lenta y erráticamente. Su conductora se llegó a subir con la rueda en la zona jardinada de una de las glorietas y fue incapaz de percatarse de la presencia del coche policial, que durante medio kilómetro le hizo señales luminosas y acústicas. Hostia, qué castigo. Iba como una generala, la hija puta. Vamos, ni el coche se tenía en pie. Una vez que la sacaron con una grúa del coche, consiguieron realizarle la prueba de alcoholemia y la mujer dio una tasa de 1,41 mililitros por litro de aire, lo que supone casi sextuplicar la tasa máxima de 0,25. 0,15 para noveles y profesionales. Pues no, de profesionales nada, porque para profesionales está. Bueno, pues aparte de para reírse mucho, una bizarrada de lo más milagrosa esta. Porque es alucinante que con semejante castaña la mujer no es que haya sobrevivido al viaje. Lo alucinante es que esté todavía viva. Todavía viva, still alive. El pasado mes de abril, este fue el primer adelanto de lo que ya ha sido presentado el pasado 15 de noviembre como Rise of Chaos, el segundo disco, para la banda de Elías Andrada, para Reaper. ¿Sabéis? Elías Andrada, el Jason Momoa del rock and roll. Los Reaper, otra de las bandas integradas en bandas asociadas. Este Still Alive, como te digo, fue su primer adelanto. En breve tendremos más, ya verás que sí. Saludicos para Carolina, que ya está, la escucha. Y Félix, que nos dice por aquí que joder con las riojanas. Sí, sí. Vale, nos resta una sección, pero como casi siempre, porque no pasa siempre, os voy a comentar la programación que os acompañará en la Radio Live del Rock, si tenéis a bien continuar en sintonía. Hostia, qué susto, estaba mirando la del miércoles, digo, ¿qué ha pasado? detrás nuestra llega David Calderón con su programa Controlador Urbano, también en riguroso directo en tu recto desde Alcosanse. A las 19:00, ya sabéis, siempre horarios que hora Madrid, desde Arrásate, desde Mondragón, Chema Sánchez y su concierto para ellos y ellas. A las 21:00 tendremos ocasión de volver a disfrutar de la versión mini del Little Track con Begoña Urme Metal. A las 22:00, una horita después, llega el momento de la encantadora serpiente de MC de Serrada y su mixtape. A las 11 de la noche, Usease, las 23:00, Paco Pepe Gil con Plástico Elástico. Ya atravesando la noche, la hora bruja, a las 00:00, ya en la madrugada del miércoles, disfrutarás con Juan Carlos Manzano y su Rock Antena Roll. Que a las 2 de la mañana sigues despierto, pues quédate con Larry Runner y su Diario de un Metalhead. Y si estás en España a las 3 de la mañana despierto, Pequeño Ternasco otra vez en redifusión. Si lo estás escuchando desde el otro lado del charco, pues probablemente sea el horario que más te convenga. Las 03 AM del miércoles aquí en Españistán y la hora que sea al otro lado del charco, ya lo sabes. Tocamiento set. El relleno. Esto se llama Luchando contra la Gravedad. Fighting Gravity. Hoy nos tocamos con esta balada que es el primer adelanto de lo nuevo de Of Mice and Men. Echo lleva por título el séptimo larga duración para la banda post-hardcore de Costa Mesa, USA, que sale este mismo viernes. Fighting Gravity, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda Samper de Calanda. Y Rubén, que se ha parado, pues eso, no, en el rellano no, pero en la cuneta. We'll be right back. la luz y verás la realidad del camino. Haga una escala por ahí, haga una escala por ahí. Pues nada, nos tenemos que largar, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ve a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándote como hago cada día. Primero agradeciendo la escucha, que eso es lo más importante. Y recordándote como cada día que si estás medio dormida, en el metro, en el tren, pasando probablemente uno de los peores días de tu vida, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Y sin nada más que añadir, deciros también lo que decimos habitualmente, en tanto esa atascación, a la cascala. Y a jugar a la pala. Se os quiere, Elías y Belén. Agures, bonamures. Mañana más. Oh,